voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. Andes puro llorando y hablando mal de mí. Vos misma me echaste de donde salí. Ahí tení la llave pa' que no me voy. Pa' que no voy más. Te paso la llave. ¡Ja! ¡Ja! Que voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. No tenés ni un brillo, déjate de mentir. Que voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. No tenés ni un brillo. Déjate de mentir. Déjate de mentir. Mentirosa. Puro swing. Que voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. Puro llorando y hablando mal de mí. Con mi mami ya te de dónde salí. Ahí tení la llave pa' que no me voy. Para vos, Martincito, te tomáis la otra, nene. Este es para vos. Que voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. No tenés ni un brillo, déjate de mentir. Que voy a tomarte pastilla o alcohol. Te ando pegando el medio show. Para la mano y sale de aquí. No tenés ni un brillo. Déjate de mentir. Déjate de mentir. Pero me di cuenta que no tomas nada, que eres falla desde la cuna. No tenías ni un brillo, mala ya, ya. No te compro ni uno. Mario Rosalipa, ya. Te ando pegando.